Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, la sobremesa de Chaplin. Che, ¿cómo andan? Bien. Yo no soporto más los adoquines. No soporto más los adoquines. Vengo pedaleando 15 cuadras nada más, 15 cuadras, de las cuales 5 o 6 las agarro con adoquines. Es un garrón. Es terrible, ¿viste? No, además no, para que la bicicleta no, en la no llanta se te van haciendo las marcas, ¿viste? Que vas. Es muy duro después la llanta, loco, para la bici. Y yo ando en moto con él y también se me está haciendo pedazos la moto. Che, Faca, encima vos que tenías que traer vino. Ese es el problema, loco. Vos tenés cuando suena la botella, venís con una mano en la bolsa agarrada hacia tu cuerpo, impresionante, y la otra mano en el manubrio. Yo sabés que una vez hice la... Una cosa que no. O sea, el vino, llevarlo en una bolsita de nylon. No. Taca, taca, taca. ¿Qué pasó? Llegué sin vino, claramente, pero... ¿Pero no tenía tapa? No, se me cayó y se me rompió por los adoquines, por los malditos adoquines. ¿Una sola bolsa le pusiste? Porque están los que la defienden, porque son el patrimonio histórico y que demuestran... Fue mi culpa, claro. Me hago cargo de la parte que me toca, porque me hago cargo. Sí, pero no, para mí es que... No sé si es asfaltarlo, pero emparejarlo o algo. Porque viste que algunos dicen, no, que quedan muy bonitos para la ciudad, porque reflejan la historia y no sé qué cuántas cosas. Están destrozados. Yo, para mí, la historia todo bien, pero para la bicicleta me la hace pedazo. Y necesito cambiar ahí, porque si no es subir por las veredas, llegar a la esquina, bajar de vuelta. Y la historia, Faca, no te arregla la bicicleta. Sabemos que la historia no te va a arreglar la bicicleta. Exactamente, Sebastián, pero la historia se construye día a día y la bici no. Claro, más vale. O sea, la historia vos no... Pero bueno, vos podés cambiar la historia. Vos sabés que... Y creo que esta ciudad va a estar sin adoquines. Para mí, sí. Con la cantidad de edificios que están haciendo todo, ahora se van a poner todos locos porque tapan los adoquines y nadie dice nada de la cantidad de edificios que están construyendo. Tampoco hay que ser tan irracionales. Pero lo importante es siempre llevar algo rico para tomar a la sobremesa. Sí, eso es lo importante. Porque por ahí es donde va la cuestión de la bicicleta y la noche y la botella. Yo traje algo. ¿Trajiste? No sé si les va a gustar. Ron. Ron, sí nos va a gustar. A mí no, me da un poco asco esas cositas, porque... Ya, no, pues mi estómago para esas bebidas no puede. Es muy delicado, sí. Hay que, yo lo conozco, sí, ese tipo de delicado. No puedo. Bueno, la consigna sería, ¿qué llevarías para beber en la sobremesa? Claro, ¿qué, o qué no puede faltar en la sobremesa? O qué no puede faltar. Igual después lo explicitamos un poco más. Sí. Por ahora vamos entrando en la sobremesa de Chaplin número 2. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy con Carlitos Chaplin. International Love con el Tano Larsen. Tu momento verde. El hemisferio desde las altas casas de estudio. La sobremesa no se mancha con Dylan y Nico. Nuestro gran amigo Juan Carlos Cefe. Y para finalizar, Blues Happy Boogie, Rock and Blues. Che, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, arriba, levantados, el segundo programa de la sobremesa de Chaplin al aire por Radionauta. Me acabas de despertar, estaba medio dormidita. Sí, una gallega vino, casi te saca el lugar, te digo, hace un ratito estuvo por acá dando vueltas. ¿Quién era? No sé, una no gallega, sabes. No sé, la gallega. Nada que la gallega. Ah. En realidad hablaba con ese tono, no sabes bien si era gallega o pasan, era catalana sí. O era... Pasan por acá, viene asturiana. Alguien de algún lado, viene, usted lo dejan pasar... Sí, más vale. Esto es acá se comparte. Es una sobremesa. Buscando una voz colectiva, dice el logo de Radionauta, así que el que pasa habla. Le comentamos a la gente entonces que con la consigna de hoy vamos a partir de qué es lo que no debe faltar, o para vos, ¿no? Bebida puede ser también otra cosa que lleves, pero me imagino que más que nada el bebida, ¿no? Lo que se lleva a una sobremesa, o por lo menos lo que se puede decir al aire. Bueno, y eso lo pueden poner en Facebook. Sí. ¿Cómo nos encuentran, Seba? La sobremesa de Chaplin en Facebook con mayúscula la L. Y después nos encuentran por... ¿Dónde nos encuentran, Faca? Por radionautafm@gmail.com o el teléfono que es el 512-1690. Se pueden comunicar ahí con la radio. Bueno, salir acá a hablar con nosotros o dejar algún recado que está en los teleoperadores que tenemos trabajando sin parar ahí en el teléfono. Que está funcionando el teléfono, así que si quieren salir, podemos salir al aire, hablar un poquito. Como... Que el teléfono fue de Susana Jiménez, ¿no? El otro día justo lo recordábamos por una foto, ¿no? Sí, sí. Y es como que el teléfono es de Susana, ¿no? Los programas de Susana con el teléfono. Lo único del programa de Susana, el teléfono. Increíble, 20 años. Y los Susana. No un teléfono. El teléfono y los Susana también. Queremos crear cosas nuevas, todo. Es increíble. Pero seguimos, porque vamos a tener un montón de gente. Y ¿saben lo que me encontré el otro día? Volví a la internet. Yo les contaba el otro día que me había quedado sin internet. Y me había quedado fuera de varias cosas. Volví a la internet y la televisión por internet estoy viendo. Mira qué pelotudo, ahora que tengo internet, miro televisión por internet. Pero bueno, son esas cosas que tiene la cuestión. Tecnología. Y lo vi a Darín en TBR. Justo una parte ahí que agarro, Darín en TBR. TBR manda un informe del Gordo Lanata. Pum, le pegan por todos los costados, con una cuestión de Twitter que el Gordo Lanata levanta y aparentemente marcan tendencia y son Twitter truchos del kirchnerismo. Bueno, una cuestión así. Cuando van al piso van a rematar y salen como para pegarle, como que Darín va a seguir en esa línea. Pero Darín, la respuesta que tira es como que no le conduce a nada, que él se reconoce de la gente que en los 90 la nata hacía pensar y había creado una nueva forma ahí de ver más o menos la realidad a partir de lo que eran el mensaje menemista y todas esas cuestiones, y que él ve un gran enfrentamiento entre dos sectores de poder que lo único que produce es fanatismo y que no tiene salida como para ningún lado. Entonces como que él dice, yo no pertenezco a ninguno de estos dos sectores, no tengo que bancar línea ni de Mañeto ni del gobierno, por ende me alejo y lo que veo es un enfrentamiento que no conduce a nada y que apunta directo. Y me pareció piola y bueno, más que nada tendrían que ver la cara de Pablo Rago y Yul ahí sí. En el programa, y a ellos también me parece que lo sacó de contexto la respuesta de Darín. Pero la verdad que interesante, entre tanto discurso que gira y que gira y que gira y que baja de un lado o del otro, encontrar un tercer relato ahí en el medio, más que nada de Darín, una de las personas más conocidas de la Argentina y uno de los mejores actores sin lugar a duda. La verdad que está bueno y da para... Se los quería comentar básicamente como para que no todo vistan a los artistas. Sí. Me hiciste acordar un poquito de la nata, puedo tirar algo de la nata que vi ayer que me pareció un poco, no sé, un poco bizarro. Me sí, puede o sea, ser, no vi loco de la nata. Está medio bizarro últimamente. Estaban muchos periodistas, estaba Magdalena, estaba Rubén, no me acuerdo. Gustavo, no me acuerdo, pero no me acuerdo, sí, periodista no. conocidísimo. María Laura Santillán, estaba juegan muchos referentes de la comunicación, claro. Todos juegan por derecha, todos ocho. Y protestando, cuatro. Y estaban todos cantando. Que le querían hacer preguntas a la presidenta, que le queremos hacer preguntas, todos cantando. Ah, medio mirá, bizarro. Recurso. Me pareció como que estaba bastante bizarro y que estaban muy forzados los periodistas, o sea, como que también le querían hacer preguntas. Es verdad, me parece que la presidenta también tendría que abrir espacio para que haya preguntas. Pero también las preguntas iban. Sí, justo los que están del otro lado dan como claro, decía. Justo ahí. Los que están del otro pero lado. Pero bueno, igual en mérito, bueno, si vamos a hablar de la nata particularmente, el página 12 de la nata con el página 12 de hoy. El Página 12 de la Nata es mucho mejor diario que lo que hoy es el Página 12. Sí, sí, eso, sí. La Nata, digamos, ha metido cosas y no tiene ni comparación lo que es un uso de un diario hoy de la herramienta y lo que era. Hoy Página antes. 12, y si querés lo enganchamos también. Página 12, yo no vi nada, que no sacó nada sobre lo que fue la represión en... En Tinogasta. En Tinogasta, sí, lo que pasó el sábado a las 12 del mediodía, de 14:30 en realidad, cuando apresaron a tres luchadores sociales que están cortando desde el 29 de enero, que están cortando, porque está la minera La Lumbrera. Y poner Página 12 no sacó nada. Y nos parecía que estaba bueno decir esto, que el corte se mantiene desde el 29 de enero de este año, cuando el pueblo de Tinogasta decidió defender activamente su derecho a una vida digna, bloqueando el paso internacional de San Francisco e impidiendo la circulación de camiones con insumo para la corporación minera La Lumbrera. Se trata de un grupo empresario que está formado por las transnacionales Extracta Gold Corp Inc. y Yamana Gold, y está asociado al Estado Provincial y al Nacional y a través de una unión transitoria de empresas. Tal cual. Esto me hace acordar también nosotros, desde el 2010 se viene haciendo una lucha también estudiantil que era para que la universidad no acepte los fondos de la minera, La Lumbrera, también me hace acordar. Sí, y... viene por ahí. Justo con esto también ahora salieron a pegarle fuerte a Bayer. Che, Silvana se fue a buscar el coso a la cocina y no volvió. No sé. Sil, ¿estás bien? ¿Estás bien, Sil? No puedes salir, Sil. ¿Qué estás haciendo? Hay mucho humo allá. Mucho humo en la cocina. La cuestión era que esto que vamos, que justo Bayer también salió ahora, lo leí por internet de la revista que salió en la Sudestada, creo, en la Sudestada el mes pasado, donde declara un par de cuestiones, bueno, y va con esa premisa que mantiene siempre Bayer, que muchos también compartimos, que es la de con chicos con hambre no hay democracia, y van de ahí. Bueno, a partir de eso se genera una cuestión, y sale Eve, que a veces se le escapa la boca, a veces no, ya últimamente muchas veces se le escapa, y sale con que Bayer es un gorila, con esos comentarios hoy en día, todo. Lo que generó, bueno, un par de repercusiones, está dando vuelta por ahí, renuncia de algunos funcionarios que laburan en la Universidad de las Madres y cosas así, porque realmente creían que estaba fuera, completamente fuera de lugar. Así que bueno, para que veamos un poco ahí también cómo está dada la disputa ahí, que si se sale por el otro lado, que que el gobierno no va, queda directamente para jugar para la derecha y a la inversa, que es un poco lo que volvemos a Darín, que estaba en el medio. Claro. Pero bueno, así como pasan cosas también en el mundo, en Argentina, también pasan cosas un poco más amplio de Argentina, que es el mundo, el planeta Tierra, sí, el globo terráqueo. Bueno, acá se está acercando alguien, se está acercando alguien a la sobremesa. Sí, en realidad Frederick. Me invitaron a tomar unos vinos. Y yo Silvana no fue a la cocina y volvió sin nada, loco. No, es que no había, los pibes acá no trajeron. Ah, ¿qué? Se los tiraron todo por la bicicleta, que se cayeron en bicicleta en la... Todos traen la misma excusa. Todo con la misma excusa. International Love. Con el Tano Larsen. Ahora sí estamos con alguien que sabe hablar. Que sabe hablar. Uno que sabe hablar, sí, uno que sabe hablar. No, te estoy bardeando. ¿Qué? ¿Qué? No, no, pensé que hablaban, que estaban haciendo señas. ¿A quién estás bardeando, Faca? No sé. O sea, ¿a mí me estás bardeando? Sí, no, no, yo para nada. A mí mismo me estoy bardeando. Aparte, Ricardo no me acuerdo, llamó y muy agradecido porque lo mencioné. Dijo que... También me acuerdo que un comentario anterior que hablaron de la sobremesa anterior, que dijeron que nos faltaban muchas S. Está bien, vamos a tratar de mejorar cada día, estamos mejorando. Sí, trajimos 10. Después de que ya digamos 10 palabras con S, no quedan más. Es bastante común eso de las S, uno se las traga todo el tiempo, yo no las digo en la vida común, las voy a decir al aire y nada. También porque un poco la idea es esta, ¿no? Uno te llama a una sobremesa, claro, y vas a estar retranqui, qué sé yo, no vas a estar preparándote quién sabe qué discurso para poder hacer una sobremesa con tus amigos, que encima no solo no traen el vino, pero yo me acordé de otra cosa, que es que uno de los amigos de la sobremesa de Chaplin la semana pasada se tomó todo el vino que yo había dejado afuera del estudio. Totalmente. Y esto lo quiero hacer público porque tenía un vaso de vino y no volvió. Sí. Hay señalados, pero no vamos a hacer declaraciones, pero hay gente que señala, ¿eh? Ya, quien lo hizo sabe muy bien lo que hizo y eso lo voy a recordar por mucho, mucho tiempo. Pero bueno, Tano, te puede servir un ron esta noche. Te podemos convidar un ron. Un ron, bueno, vamos a ver si hay un buen para ron. Para mojar la garganta ahí, para calentarlo un poquito. Y no vendría mal, la verdad. Metale, Tano. ¿Qué ha pasado en este planeta, Tano, que gira y gira y gira y se le busca la explicación, pero no se la encuentra? Bueno, mira, yo me quedé pensando. La semana pasada traje el tema de Francia, ¿no? El balotaje, donde había ganado Hollande y toda la situación europea, cómo se iba a dar. Y esta semana, como que pensé, voy a volver otra vez a hablar de Europa. Hay cosas que están pasando en América Latina, hay una cuestión ahí en Bolivia con la COP, hay una cuestión ahí con Colombia y con una serie de desapariciones, sí, de la marcha patriótica también, en Honduras están pasando cosas. Sin embargo, también me di cuenta de que en realidad lo que está pasando en Europa, la verdad que no se ha dado nunca jamás en la historia. Y es cosa grosa, o sea, es cosa grosa, grosa, porque si hablamos de América Latina, hablamos de un continente que más o menos está emergiendo de alguna manera, ¿no? Ahí tenemos un continente que no solo se está hundiendo, sino que se está llevando consigo los mismos pedazos de lo que es. Es decir, comprendo. Europa hoy es un cúmulo de pedazos de países a donde están pasando cosas y artificialmente lo que hicieron fue crear un sistema económico, un sistema político y todo el quilombo que hicieron en los últimos años. Ahora, si un punto de esa red empieza a caerse, claro, se desmorona todo porque quien sostiene todo eso en términos económicos hoy es Alemania, por ejemplo, la banca alemana es la que sostiene Europa en este momento. Entonces, si vos tenés un quilombo en Grecia, como lo que está pasando en este momento en Grecia, a donde no pueden formar un gobierno, por ejemplo, la semana pasada es una locura. Y el día de hoy sigue igual. Hoy, por ejemplo, el presidente griego, el presidente de la República, tuvo que juntar a todas las partes del Parlamento para decirles, muchacho, acá no vamos a salir con nada, vamos a hacer como los tanos y vamos a meter unos técnicos. Y nada de políticos, nos los sacamos de encima, ponemos los técnicos. Ponele, llegaron a ese punto porque no se pueden poner de acuerdo y el problema, ¿sabés cuál es? Que si no forman un gobierno, van a tener que ir a elecciones y el partido que va a recontra ganar las elecciones es Syriza, que es un partido de izquierda. Es un, es como, digamos, un conjunto de movimientos populares y partidos que se formaron, se presentaron a elecciones y llegaron segundos en las últimas elecciones. Bien. Si y se vuelven a hacer, estos tipos arrasan y estos tipos quieren salir del euro. Porque dicen, acá no puede ser que el pueblo, que los trabajadores, que toda la gente esté pagando lo que hacen en Berlín, claro, este, claro, y lo que hacen los grandes banqueros. Entonces el tipo esos dice, alemanes, qué tipo disciplinados. Sí, son. ¿Vos viste que los alemanes loco siempre son, tienen la cara de enojado? Qué chabón, ¿eh? Es una cosa terrible. Sí. Y encima ahora se le enojó la presidenta porque perdió las elecciones de este fin de semana. Claro, hicieron elecciones regionales. Y Merkel, que es así, que ya le dicen la nueva dama de hierro, es así como la que rige todo, perdió. Y ya se comió un par de sapos importantes en las últimas semanas, pero después de esta, y que encima mañana se junta con Hollande, con el nuevo presidente francés. Y ahí se van a decir de todo. Sí. O sea, se van a tirar sillas por la cabeza. Pero sí, lo de Europa, como decís vos, un poco tan o no, que está destartalado. Yo veo imágenes así, muestran España, muestran eso. Pero gente en la calle, pero mal, desalojo, se debe hipoteca 30 años, desalojado, a la calle, a la afuera. La verdad que complicado, complicado. No se había visto. Lo que pasa no es que todo este tipo de cosas después repercuten sobre la vida de todos. O sea, lo que decíamos recién de Grecia, ponele, uno tira las estadísticas, ¿no? Que dice el 23%, 23,3% de los griegos están desempleados en este momento. Claro. Y tira la estadística, pero eso después es lo que se ve en los noticieros de toda esta gente que sale a protestar y, obvio, prende fuego todo. Y, ¿qué va a hacer? Porque encima los están cagando y no de arriba, o sea, de Atenas. Los están cagando desde Berlín. Andá a tirarle fuego a 20.000 kilómetros de distancia. Che, Tano, y te hago una pregunta, mira. Es una pregunta que... Hay una pregunta muy TN, que podría ser muy TN, que dice, si Europa está girando a la izquierda. Esa fue una pregunta TN, pero no que no es la pregunta en realidad. Yo creo que Europa está girando a la izquierda, pero también está pasando ahí algo muy similar a lo que pasó en 2003, 2001 en Argentina, que los gobiernos que vienen a suplantar lo que era derecha, son más o menos tibios, o sea, no son gobierno izquierda, es un gobierno o estados neodesarrollistas, no sé, es mi opinión. No llega ni siquiera eso, no llega ni siquiera a eso, porque en Europa en este momento hay una diferencia muy marcada entre los estados del norte, principalmente Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, que ahora también está medio en crisis, y los del sur, que principalmente son Portugal, España, Italia y Grecia. Es una diferencia que está muy marcada. Ahora, lo que está pasando no es que se está girando a la izquierda, es que hay dos grandes bloques. Y los dos están adentro de lo que sería ni siquiera un neodesarrollismo, sino un liberismo directamente. Claro. Se enmarcan adentro de eso, pero esos dos bloques son un poquito diferentes. Uno, que es el de la Merkel, digamos, es el bloque más de derecha, el conservador, que dice, acá la crisis se resuelve con ajuste. Ajuste y ajuste y ajuste. Y del otro lado hay otro bloque que es el que ahora encabeza Hollande junto con los países del sur, que dice, no, acá tenemos que empezar a pensar en crecimiento. Y usan esta palabra pero de así cambiar medio el vacía. Sistema no lo habla pero nadie, de cambiar no el sea, sistema nadie, no lo abre ¿no? nadie. Porque esto es lo que sucede cuando claro. hay tantas grandes crisis institucionales que después quienes terminan siendo favorables vuelven a recomponer ese claro. orden institucional previo de 5 o 10 años atrás y vuelve medianamente todo a calmarse. Las naves más o menos se apaciguan. Sí, y esto es todavía más complicado. Toca la estructura del sistema. Claro, es más complicado todavía porque no es un solo país. Claro, donde vos decís, es un bloque de 27 países con sus diferencias que adentro, digamos, tiene otros bloques armados entre los que están en el euro, los que no están en el euro. Entonces es realmente un quilombo y a eso se le meten también los viejos conocidos argentinos, FMI, Banco claro. Mundial, y toda esta gente, digamos, la Organización Mundial del Comercio, de la Mar en Coche, ¿no? Y toda esta gente obviamente te dice, yo te doy la plata, trata de salvarte, lo que hicieron en Argentina, trata de salvarte, pero yo te dirijo la economía. Entonces yo te digo las reformas estructurales que tenés que hacer. Y de ahí no sale nadie. Claro. Nadie dice, no, hay que, no le paguemos al fondo, echemos al fondo. No hay nadie que llegue a decir una cosa por el estilo. Salvo algunos grupos, los movimientos sociales de diferentes lugares, asociaciones de inmigrantes, asociaciones autogestivas y todo ese tipo de cosas que sí plantean una salida un poco diferente. Pero el resto no se salen de ahí. Así que sigue. Y pidiendo para este charco, no sé, quería decir tirar algo. No, una preguntita también, viene a esto, si sabes algo, tan, no sé. ¿Cómo estaría también, cómo se ven a los movimientos sociales, si tienen el mismo poder que tenían acá en Argentina en el 2001, la crisis, cómo se ven? Son muchos más. Sabemos que Latinoamérica siempre está avanzada en lo que son, en lo que son las luchas, lucha histórica. No sé cómo está Europa en movimientos sociales, la organización. ¿Cómo está? Mira, yo hace un par de semanas le hice una entrevista a un escritor argentino, Miguel Benazayac, que es filósofo, es psicoanalista, un tipo muy, muy conocido, que se exilió en Francia hace 30 años. Y el tipo muy lúcido. Yo le preguntaba un poco eso. Él milita allá en un movimiento social, es un tipo digamos, que tiene calle, pero además es un tipo que viene de la academia, un tipo conocido. Y yo le preguntaba eso y él me decía, y la verdad, acá la militancia es juntarse los miércoles a la noche en algún lugarcito, que es la militancia de partido de izquierda, digamos. Arroscar ahí adentro una vez por semana y papam, exactamente. Y le das para adelante y se acabó. Exactamente. Exactamente. Mientras que la militancia más de los movimientos sociales es otra cosa. O sea, se la ve casi más como un voluntarismo, pero no se los tiene en cuenta muchas veces como movimiento político. Claro. Entonces la referencia, por lo general, son sindicatos y partidos de izquierda. Y sindicatos y partidos de izquierda tienen mucha tradición, mucha historia encima, de allá, y se fueron, es como los viejos, ¿no? Cada vez se ponen más conserva. Claro, igual, los partidos de izquierda hicieron lo mismo. Sí, muy clásico, sí. Muy clásico. Muy ortodoxo. Y cada vez se fueron más para los socialdemócratas, a transar en Italia. El Partido Socialista fue coalición con Berlusconi, por ejemplo. Sí. O sea, llegaron a cosas que un miembro del Partido Socialista fue presidente del Fondo Monetario Internacional. Es decir, de Francia. Complicadas para explicarlas en la teoría, claro, ¿no? Que decís que capital, no. Que sea el director del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que decía él, justamente lo que decía el Seba, es el tema de los movimientos sociales. Sí, están, pero no están muy tenidos en cuenta y muchas veces surgen por cosas muy puntuales. En este momento, por ejemplo, el movimiento social más grande en Italia es el NOTAV, que surgió alrededor de evitar que se construya un tren de alta velocidad, el famoso tren bala, entre Lyon y Turín, porque eso iba a agujerear prácticamente toda la cordillera de los Andes. Bien. De los Andes y de los Alpes, sí, perdón. Después seguía para acá. Claro. Por el... Y ahí ese no terminaba en Santiago. Y ese es el movimiento social más grande que hay hoy en Italia. Claro. Pero surgió por una cosa puntual y no es que, bueno, sí tratan de meterle línea por otro lado, están en el medio de una crisis y no va a estar pensando en que te agujerean una montaña, digamos. Es otra cosa. Sí, sí. Pero es otra envergadura de tema. Pero intentan meterle, pero no, es como muy reducida la cuestión. Entonces no salen nunca de eso. Qué pantallazo te da el Tano, Seba, ¿no? Sí, no. Porque te ponen un tiro ahí, te sentís ahí. Y acá, que allá, yo Europa la he visto en el mapa y con suerte. La verdad, sí, yo también. Y en siglo XX. En siglo XX, historia del siglo XX, hasta ahí. Aparece ahí. No, es muy buena. Historia del siglo XX de la Facultad de Periodismo es muy buena. Es una buena materia. ¿No? Es buena materia. Sí, te da un panorama completísimo. Me parece que más completo que esto, no sé si hay, ¿eh? No, la verdad que lo del Tano, yo me quedo sin palabras. La que sí no la puedo encontrar es a Silvana. Yo no sé si la está flasheando o qué le agarró el miedo. La vi que se iba, no sé. es como que no hay mucho más para jugar. Radio Nauta. Tuiteanos en Radio Nauta FM. Por Twitter, Radio Nauta FM. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Existe un espacio en La Plata. ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace 4 años. Hace 4 años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Me colgué de una nube en Radio Nauta. Colgado de una nube. Escuchando Radio Nauta 106.3. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Volví, chicos. Me había ido un ratito, no, me sentía medio mal, me fui a tomar un poco de aire y volví. ¿Estás bien? Y ya estoy de nuevo. Sí, ¿estás bien? Ya estoy de nuevo. Estoy bien. Bien, Silvana está bien, para todos los que preguntaron, Silvana sí, está bien. Estoy mejorada. Silvana está mejorada, volvió después de un poquito. Volví renovada. Che, hubo gente ahí que estuvo contestando a la super consigna original que hemos tenido para el día de la fecha. Sí, tenemos algunos y los vamos a leer. A ver, anda leyéndolo, Sil. Jazz dice, después de un guisito violento, con Anita sostenemos que en la sobremesa no pueden faltar hierbas digestivas. En tecito, obvio. Muy bien. El típico tecito después de comer. Después tengo a Leo Despo, que dice, uff, en la sobremesa no puede faltar el vino tinto que tantas charlas acompaña. Saludos desde Becar, Leo. A pleno, entonces tenemos vino tinto y hierbas digestivas. Bueno, hierbas bien, digestivas. Se va poniendo lindo en la sobremesa. Sí, tenemos... A mí si me invitan y hay eso, voy. No sé ustedes si van. Sí, seguro, ¿no? Pero quiero decirte que también, porque no fueron los únicos que escribieron. Ah, pues tenemos más de 2. Sí, va, tenemos más de 2. Tenemos 4, el doble. Estoy dos veces más feliz que con otros dos. Bueno, Hanna dice que está escuchando y que nos manda saludos y nos hizo ahí la... La publicidad en Ah, pensé que había dicho algo de que acompañaría no, la sobremesa, ¿no? No, todavía no dijo nada, pero le podemos pedir que nos diga. Y después Jime dice, escuchando la sobremesa de Chaplin, y pone, él literalmente, culito del vinito, lo queremos con la Dancing Moo y Sky. Ah, es Polis Woman, que vos dijiste Woman, que le iba a poner. Sí, que dijimos sí, le íbamos a poner, así que la vamos a poner. Porque es un tema quedamos, que nos prometiste. Sí. Yo pero el nombre de todos dije. En nombre de todo, acá hay señas cruzadas, pero... Hay muchas señas cruzadas. ¿Va a sonar Polis Woman? Claro que sí, porque una promesa se cumple. Y aparte lo pidió en la sobremesa. Exactamente, Jime fiel oyente desde el primer programa que nos acompaña. Así que, fíjense, si hace tiempo. Sí, hace un montón que nos acompañan. Tuvo una semana entera al lado de la radio esperando que llegue hoy de vuelta. Claro. Así que más vale que sí que lo vamos a estar pasando, che. Sí, hoy me da enteré, para relajar un poquito, sí, ¿no? Pará, sí. Les quiero contar una noticia que me enteré hoy, bastante loca. Un chico, sí, ¿sí? Que se llamaba Schmidt, en Misiones, en sí, Misiones. No, con D, termina. Schmidt, alto nombre. Schmidt. Bueno, alto nombre, 31 claro. años, el pobre chico. 31 años. Entró a robar una casa y se quedó atrapado en el ventiluz y murió de asfixia. Pero, no. Es un bajón, pero la casa estaba abandonada. La casa no vivía nadie. Bajón. Y estuvo 5 días. Metido ahí adentro. Ay, doblemente bajó. Muy pocos amigos tenía Smith, ¿eh? Muy pocos amigos, no lo buscó nadie. No, sí, lo buscó la policía. 5 días tardaron para encontrarlo. 5 días. Muerto, estaba en el ventiluz. Smith estaba fumando lo mismo que la policía. Para mí que sí. Quedó trabado ahí y no pudo volver y bueno. Que a mí, no sé, me daba mucha risa cómo estaría con las patitas. Sí, sí, haciendo, no, un chico encontró unas patas colgando en el ventilú y bueno, ahí fue que lo encontraron. La imagen en sería extraña, ¿no? Entrar en la cita en un ventilú, unas patas, la verdad que sí sería bastante extraña. Pero yo insisto, loco, para mí hay que relajar vamos un poquito más, un hay que bajar un poco más. Es lunes, la semana es larga, hay que saber empecemos respetar tranquilos. Los estados de la mente. Suavecito, suavecito. Suena feo igual, amigo. Momento, momento, momento. Larga vida, Bob. Empezamos con el momento verde, empezamos para relajar, vamos a hacerle un homenaje o pensando que el pasado viernes 11 de mayo se cumplieron 31 años del fallecimiento de Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley. ¿Cuántos años? 31 años. 31 años. Marley falleció a los 36 años. Claro, no. Claro. ¿Cuánto había pasado? 31. 31 años. Un montón, ¿eh? Sí. Claro, para... ponele, yo quiero que esto llegue a un montón. Para la gente que no entiende quién es Bob Marley para reggae, yo dije... Para mí es como Maradona para el fútbol, como Marx para el socialismo y Freud para la psicología, más o menos así. Bien, arriba, está jugando en primera. Y para meterle a todo, ¿viste? Para que todos entiendan un poquito de todo. Pues si tiene que haber un futbolista, claro, un marxista, y el otro, ¿quién era? Y un psicólogo. Y un psicólogo, bien. Si hay un panadero, está complicado para entender ahí. No sé. Pero bueno, podemos ser como, no sé. ¿Qué ¿quién podemos sería decir al panadero? No sé. Porque, no, como panadero, el panadero González. Sí. Para los panaderos. No, decir el bizcochito de grasa, el bizcochito de manteca, no sé, como el bizcochito de manteca de tu panadero de tu barrio. Exacto, ese no ese sé bizcochito. Cómo se llama, pero no sé el mío, no sé el nombre, así que... Bueno, ese era... Y ya que estamos en el momento verde, tengo un chistecito. A ver. Para homenajear a Bob, Usted sabe... En honor a Bob. Aparte, en honor a atención, Bob. Porque yo sé que esto es humor inteligente. Sebastián sería el que maneja el humor inteligente. Humor inteligente. Así que muy atento del otro lado, ¿Qué le dijo una rana a Bob Marley? ¿Una rana? A no, Bob ni Marley. Idea. Reggae. No. Buenísimo. No, eso le hiciste mucha fama. De ahí se va. Hay que salir después de ahí. Dijo reggae. No, le puso onda igual, sí. Aunque sea lo cantó. Bueno, pero... Era... Si quieren seguimos, es el chiste, pero podemos seguir igual. Tengo así unas noticias medias locas, ¿viste? Para el momento verde es como que descontracturamos y tengo un par de noticias. La primera se llama Y llegaron los pitufos. En Estados Unidos, más precisamente al suroeste y en Pensilvania, un joven de 21 años, o un boludo grandote, compró marihuana en una esquina. Al darse cuenta que no tenía el gustito de siempre, en vez de ir a patearle la puerta al dealer, al vendedor, ¿saben qué hizo? ¿Qué hizo? Llamó a la policía para denunciar que le habían vendido una porquería. Nah. Un grosso. Hizo eso. Los policías hicieron el test. Jugaron un test. Técnica de estrategia de guerra y después fueron a laburar. Y el detective Donald Gitter de Union Town afirmó que la sustancia en cuestión no era marihuana y se abstuvo de precisar qué era. Como, no sé, como si fuera algo tan importante, qué sé yo. No sé, ahora... Bueno, hicieron la investigación. Según algunas... Bien. Dicen que era alguna especie, ¿viste? Un orégano, algo así. Pero no quisieron confirmar qué era. Bosta de caballo dicen también que se usa para estos también, casos. ¿Eh? Sí. Dice, pero a mí me lo dijeron. En declaraciones al diario Pittsburgh Tribune Review, el sargento Wayne Brown dijo que... Que tenés, sí, Eva, sí, sí, es el increíble. Inglés que tenés una realmente pronunciación. Loco es impresionante, brother. Es pero impresionante. Estamos en un momento verde, así que yo me relajo. Pero más vale, loco. Y así sale. Bueno, dijo que el joven podría enfrentar un cargo por posesión de una sustancia controlada falsa. El suceso continúa en investigación, agregó. O sea, claro, todavía hoy, pero no, tremendo. ¿Qué podemos decir no de esta noticia? Imagínate acá, vos estás acá, tú así, o un amigo tuyo va, hace la cuestión. ¿Cómo va a llamar y a la policía? Y llama a la policía después. Acá sabes el problema, el culo que te ponen. No llegás a hacer eso. Comisaría quinta que te diga, mirá, hola, estoy llamando porque quieras una herencia de... Bueno, acá ni lo controlan, se lo fuman ellos y después se dan cuenta de lo que es, porque acá ni lo controlan. Ni lo controlan. No sé, me gustaría saber igual. Me gustaría saber así, bueno, ahora que alguien me lo cuente. Salimos, vamos a llamar por teléfono. A ver qué nos dice la policía. Y para el lunes que viene le contamos cómo dale. Lo más feo, ¿no? Sí, lo más feo es que el chabón sigue preso. O sea, sigue preso. Sí, ¿pero por qué sigue preso? Ah, no. Como hablas en inglés, yo hay momentos que no te entiendo. Pero igual por boludo, básicamente. Yo lo meto preso. Ah, por la boludo. Primera parte de boludo. La... ¿Viste cómo dicen los gringos? Boludo. ¿Qué hace boludo? Pero no, es boludo, gringo, no, boludo. Bueno, y tengo una media parecida. También tengo otra noticia que viene del norte de Estados Unidos, porque parece que son todo los pasa muy en... Estados Unidos. Yo, y porque son los que le pasa, a ellos le pasa, ¿viste? Como hay es que su... pensar, se pasan todos. ¿Cómo tenés que empezar a chequear antes la información, ¿eh? ¿Cómo es su sistema, viste? Que están muy oprimidos, necesitan muchas drogas para. Sí. Fuman mucho los yanquis. Fuman mucho, bueno, ¿y qué fuman pasó? Mucho, toman muchas birras, se matan mucho. Están... Bueno, todos lo hacen mucho. Te dice que es ser Denver Popple, dice de 26 años, debió comparecer en la corte del condado de Sauk por manipular un arma de fuego en estado de intoxicación, dice. Hueva. El hombre disparó dentro de su casa agujereando el piso porque, según declaró, había visto un ser de otro planeta igual a uno que aparece en una película. No sé, dicen que era ET. Es tan peor, pero mucho dice, peor que nosotros. Pero sí, no, es impresionante. Mal. Uno más boludo que el otro y... No sé qué les pasa. Yo no puedo llegar a entender qué les pasa porque... ¿Por qué llegan todos igual a ese nivel de denuncia? ¿A la corte? ¿A la policía? No sé, la verdad que... No, te debe... conozco, pero la verdad que es increíble que sucedan estas cosas. Es grande. Increíble, ¿viste? Y pero además, un vecino denunció que había escuchado un disparo dentro de la casa de al lado y cuando la policía llegó, encontró en la vivienda una gran cantidad de marihuana, una balanza electrónica y un aparatito para liar cigarrillos, para armar cigarrillos, dice. Si bien el juez fijó la fianza en $250, Popple siguió en prisión. Se le prohibió además la posesión de arma de fuego, claramente. Sí. El tiro que atravesó el piso, afortunadamente, no hirió al hermano de Popple, que se encontraba en la otra habitación. No, alto bobera, ¿eh? Sí, Popler sí. Y el otro Smith. No, Smith no. No, el otro igual no tenía nombre, porque no lo dijeron el nombre, ¿no? Porque si no te van a caer, te cae a todo el mundo a tu casa ahí a decirte, era. No, sí, Grambo. Sí. A aplaudirte seguramente, porque... Che, pero tanto tema verde, todo capaz queda para escuchar una cancioncita un poco más que estimule la mente. ¿Vos que tantas mentes hoy ha estimulado, no? Estamos hablando de la conocida María. Así que vamos a escuchar Cultura Profética. Too like the first cut. Run it. We'll be right back. ignorancia. Aquel que busca la gloria en las entrañas de Babilonia. Aquel que con el progreso sigue acortando las horas. Comprenderá lo que es sentir la conciencia de la tierra. La ignorancia está que ilegaliza lo que crece de ella. Fundo al fuego en piedra, inhalo humo de conciencia y suelto al viento mi oración blanca y densa. Y suelto al viento mi oración de conciencia, la que se esparza por la esfera y se interna en los rincones reales de Babilonia. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Seguimos con más mensajitos. Siguen llegando mensajitos, loco. Siguen llegando mensajitos al muro de Facebook y a todos los otros medios, a Radio, a los teléfonos 512-690 y a radionautafm@gmail.com. Exactamente, con N, con porque es un dominio nuevo. Sí. Bueno, leo el que tengo acá. Banda, muy bueno el programa, dice. Lo que no puede faltar es Depende del Día. Hoy, después de Alto Guiso, no me falta un té con limón. Jaja, dice. Feliz cumple al Mambita. Dice, Seba, el sábado te pones los guantes. Surco, sí, me los pongo. Sí, me los tengo que poner, así que... Totalmente. Y está hablando de papelillo, está hablando de papelillo. ¿Qué pasó con papelillo? Flojo de vuelta papelillo. ¿Otra vez? Flojo de vuelta, no viene dando las circunstancias, no se viene dando, la suerte no se viene dando. La suerte no se viene dando. Sí, pero papelillo lo dejamos para el momento de deportes, porque seguimos con los mensajitos. Es deporte, claro. Che, y un saludo muy grande para el negro, loco, que está cumpliendo años. Así que un abrazo grande acá de la sobremesa de Chaplin, mío y de todo papelillo y de toda la banda. Saludos, saludos, le mandamos. Están tocando la puerta. Otro que hola, se suma. ¿Quién anda ahí? ¡Ah! Pero es el emisario. El emisario de las altas casas de estudios. Totalmente, porque no sé si lo sabrán, pero muchos de los que conformamos este programa somos estudiantes o fuimos alguna vez estudiantes. Y lo cual nos gusta bastante... la vida del estudiante, por ende nos gusta estar informados de lo que sucede adentro de ese ámbito estudiantil, que no es solamente fiesta de sábado por la noche, hay un montón de cosas que pasan de lunes a viernes en la universidad. Sí, sí. Los jueves también hay fiestas. Los jueves y los miércoles. Y los miércoles. El cuando yo vine los miércoles había en el Varieté. Uh-huh. Ahora aprovecho que estás vos y se fue tu amigo Federico Larsen porque el tema de Bilardo que me pusieron en cuestión el fin de semana pasado, sí, sí. Para que quede claro, él lo está escuchando mientras pedalea, Federico, se lo quería recordar nada más, un abrazo muy grande. Bueno, está con nosotros Emi. ¿Quién es Emi? No sé, Silvia, ayer nos juntamos dos horas a preparar esta parte. Sí, pero es amigo tuyo, no amigo, preséntamelo. El Emi es un... no podemos dar muchos datos de él, porque la realidad es que es un informante. Entonces solo sabemos que es un informante que nos trae información de universidad. O sea, de todo lo que sea universidad, solo sabemos eso. Así que... Exactamente, es el Emi serio, o sea, un tipo serio. Pero es piola. Me imagino que trae gente piola. Más o menos. Lo único que bueno. Conocemos del Emi, para ser reales, es la voz. Ni siquiera el cuerpo conocemos. Sí, veo. No existe igual, no existe. No existe. Es esa voz que está hablando acá en el estudio. Ustedes no se dan cuenta del otro lado, pero acá estamos tres y hay cuatro voces. Es algo muy loco. Se escuchan cuatro voces. Mm. Tecnología de primera. Siete respiraciones ahí. Tecnología de punta. Así que vamos con lo que tenga para contarnos hoy esta voz. que llega y trae información desde los cajones más ocultos. Bueno. Estaba, era serio, pero hay momentos en los que pierde la seriedad. Aunque es una voz sola la que pierde la seriedad. No, yo tengo la ventaja, les voy a comentar, que esto de no tener cuerpo, a veces uno puede acceder a lugares donde no todos pueden acceder. Totalmente. Sí, hace una semana yo estaba caminando, en realidad paseando, sin que nadie me vea, por Plaza Moreno, y me encontré a Tauber. ¿Lo conocen a Tauber? Sí, me suena. Sí, me suena, me suena, me suena. Rector de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí, estaba en el Morenito haciéndose un pancho. Y aproveché que dejó... ¿Él se lo estaba haciendo? Sí, porque viste que Tauber tiene contacto. Maneja, tiene contacto. Es un tipo con contacto, escúchame. Tauber no mató en la cocina el Morenito. Sí, sí, la sí, tiene sí. Reclada. Bueno, yo aproveché y entré mientras él se estaba poniendo la salsita criolla y las papitas que dejó el portafolio al costado. Y dije, ¿qué llevará Tauber en el portafolio? ¿Qué les parece que puede llevar Tauber? No sé, cuadernos. Malísimo igual, pero... Papeles, lapicera. Para mí nada. Sí, sí, sí. Para mí hace que lleva cosas, porque todavía no lleva nada. ¿Cómo nada, Faca? Tenía cosas. Tenía un juguetito. Opa. Y después encontré un cuaderno. Un juguetito para la nieta. ¿Eh? Para la nieta era el juguetito. 22 para años la sobrina. 22 años tiene la nieta. Bueno, chicos. Es serio. ¿Qué pasó, esta parte? Emi? Al final, de serio, Emi no tenía nada, chicos. No, no sé bien de qué. Lo que menos era para serio. Mí. Lo que encontré fue un cuadernito. El escrito cuadernito. A mano. Sí, sí. Pensé que era el diario íntimo. Opa. De Tauber. Tiene diario íntimo, Tauber. Me encantó. No, el bueno. Problema es que no tiene diario íntimo. Yo lo abrí pensando que podía haber alguna historia de su sobrino. ¿Vieron el que juega en Chacarita? Tal cual. El sobrino. Yo arquero, ¿no? El hijo. No, es el sobrino. Arquero de Chacarita. Jugó en Estudiante. No tuvo un buen paso. Sí, sí. Y lo abrí pensando que podía vender alguna historia así... Tauber y Rocío Marengo se lo llevaba a Viviana Canosa, quedaba como un duque. Totalmente. Me hacía unos manguitos, me compraba. Si le pasa como a Pompillo. Esa, no. Ese mito de Pompillo, ¿no? Y Tauber ahí fritando, sí. Te imaginás. Wow. Bueno, ¿y qué pasó? Porque quiero saber, estamos... Bueno, lo abrí y, bueno, encontré que no había justamente historias de ese tipo. Había cosas escritas que no me gustaron nada. En principio... Un título que era el libro de actas de la Guardia Edilicia. Ustedes saben, ¿sí? Un organismo creado por la universidad para... ¿Hace para, cuánto creado más o menos? Y un par de años. 3 años. Para cuidar de la seguridad de todos y todas los que estamos en la universidad. Y viéndolo me puse a leerlo un poco y si quieren les comento algunas de las citas. Sí, lo tengo acá, el cuadernito, me lo llevo conmigo a todos lados. Del mismísimo portafolio estamos hablando. Sí, del mismísimo portafolio de Tauber salieron estas citas. Como por ejemplo, siendo las 9:15 horas, ingresan dos hombres que manifiestan ser de Cablevisión y le hacen una nota periodística a la agrupación Aule. Suena raro. Sí, ¿no? Suena medio de peli la de seguridad terror. De todos, ¿no? Sí, otro más. Ingresan ingresantes del centro de estudiantes, Matías y Daniel. Matías y Daniel, acompañado de su apellido, que no lo voy a decir por pobre Matías cuestiones Daniel. Lógicas. Recorrieron el buffet y la fotocopiadora. ¿Qué importa me qué da hace miedo. Matías y Daniel? Ese cuaderno estaba dentro del rector de la universidad. Sí. Tenían otra nota que decía 2 kilos de papa, 3 cebollitas, media docena de huevos y un par de repollitos de Bruselas. Intuye que no tenía nada que ver, pero bueno. Que había determinado. Capaz que le encontramos. Hay que ver cómo usa los cuadernos. Da capaz, miedo. Sí, da miedo. O sea que estamos hablando y estos cuadernos pertenecían al organismo que es la Guardia Edilicia dentro de la universidad. Así es. Sí, pensemos también esto, que realmente serio, es serio, esto está denunciado, fue denunciado por la Federación Universitaria de La Plata en el último Consejo Superior. Me parece también, esto es serio, y está como bueno, el emisario claramente, y está bueno que se sepa también que es serio y que es real lo que está pasando y que me parece que tenemos que pensar un poquito, porque que un libro de actas, de anotaciones diarias, que solamente tiene que decir yo entro, salgo, que esté persiguiendo... Así, con anotaciones puntuales, me parece que es... Sí, lleva a pensar las peores épocas de nuestro país. Todo de esto, digamos, estos escritos, estas cosas figuraban en los libros que manejaban los aparatos represivos, digamos, básicamente esto hay que decirlo y es serio. De verdad, este mecanismo, este modo operandi de poner nombre, identificación y determinadas características de los movimientos... Nombre y apellido, ¿para qué? Exactamente, no sé bien hacia dónde apunta, pero está bueno empezar a tenerlo en claro. Sí, también había, bueno, otras citas donde se manifestaba una intervención en conflictos barriales de las zonas vecinales de parte de la Guardia de Milicia, interviniendo, llamando a la policía incluso, claro, cuando no tenía nada que ver la universidad. Bueno, a mí personalmente me sonó raro, se lo llevé a la gente de la Federación Universitaria, que a partir de eso hizo la denuncia que presentó en el Consejo Superior, también enganchándolo con otros temas de contexto, como por ejemplo que la Guardia de Milicia hizo un convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense para la formación de los trabajadores no docentes de ese... ¿Cómo sería? Servicio Penitenciario Bonaerense, sí. Ese que, bueno, que venía con algunas denuncias desde hace mucho tiempo del CELS, de la CORREPI, de distintos organismos de derechos humanos, y que aparte, por esos principios de abril, mediados de abril, que estaban firmando el convenio, estaba recibiendo la visita de la CID, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sí. Así que a la Guardia de Milicia hoy se la está capacitando a partir del Servicio Penitenciario Platense, uno de los servicios penitenciarios con más prontuario en la historia de nuestro país. O sea, estamos hablando de cosas serias, casi que se puso serio el tema. Acá se puso jodido, es el lugar donde nosotros vamos con los libritos a estudiar un poco, a formarnos como personas. Donde la persecución ideológica y política quedó atrás, se supone que viviendo sí, también años. Muchos van a militar, digamos, es un espacio de discusiones políticas, de discusiones sobre la realidad cotidiana, y bueno, nos vemos con la situación de no solo que a la Guardia de Milicia está formada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, sino que están haciendo trabajos de inteligencia. Entiendo, y entiende también la Federación Universitaria de La Plata por la denuncia que hicieron, que no se trata de una iniciativa de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia de Milicia, sino que es una cuestión clara que viene de arriba. Emi, te pregunto, ¿y esto hace cuánto que está funcionando? ¿La Guardia del convenio? No, las formas, claro, sí. El convenio se firmó a mediados de abril. La presentación que hace la Federación Universitaria en el Consejo Superior apunta a, primero, dar de baja ese convenio, y en segundo lugar, que todos los libros de acta pasen a ser investigados por una comisión investigadora formada por diferentes claustros y por la federación, donde se pueda ver realmente cuál es el trabajo que se está haciendo. Vale la pena nombrar, cuando yo digo las autoridades de la Guardia de Milicia, estoy nombrando a Leonardo Cuello, un personaje bastante nefasto, de vieja historia en la Franja Morada, que es el encargado de justamente... De manejar a la Guardia de Milicia y de organizarla. Tal cual, sí, me hace acordar a... ¿Te acuerdas cuando Macri quería hacer la USEP legal? Que la presentó legal, le dijeron que no y la mandó para afuera después con Barra Brava y Milico retirado de la dictadura. Sí. Para desalojar todas las plazas, todo eso es un caso, lo extremizamos, ¿no? ¿Lo extremizamos? No sé si existe. Lo llevamos al extremo. Ahí me gustó más, lo llevamos al extremo, pero como que tiene esos tintes, digamos, una Guardia de Milicia formada a partir del Servicio Penitenciario en la Universidad Nacional de La Plata, la verdad que bastante, bastante extraño en tiempos tan democráticos. Ah, bueno, habrá que esperar a ver los resultados para ver si se pueden tomar esos libros. Sí. ¿Qué tendrán? Dicen. ¿Tendrán todo? ¿Cómo? ¿Tendrán todo registrado? Ah, no, corre desde abril. Bueno, sí, corre desde abril. Vale. Sí, igual una vez que está hecha la denuncia los hicieron desaparecer, digan. Por suerte a mí no me puede ver nadie, porque si no podría terminar en el albergue, por ejemplo, o en algún lugar peor. Tenés más información hablando de eso, al albergue. Sí, tengo más información, porque la política, uno, viste, cuando tiene estos datos, así, se da cuenta de un montón de cosas, ¿no? Se persigue de alguna forma, y uno va por la calle mirando para sus alrededores y se da cuenta que no es solamente en la Guardia de Milicia donde se ve la política de seguridad, entre comillas, que tiene la Universidad Nacional de La Plata, sino que puede ver cámaras de seguridad en las diferentes facultades. Y sucedió algo muy curioso, que resulta que hace un par de días, la semana pasada en realidad, el miércoles para ser más preciso, le llegó una carta a un compañero del albergue, un compañero que había tomado iniciativas para juntarse con sus compañeros de ahí adentro, resolver las problemáticas, lo habían... movido de piso, tuvo muchos problemas con los directores del albergue, le llega una carta el miércoles que se tiene que ir del albergue, a 3 días. Un chico de Tucumán. Complicado, con todas las implicancias que tiene venir a estudiar a La Plata y el costo de vida que tiene hoy la República Argentina, bancarse del interior, el albergue fue una, una victoria ayuda, que se consiguió, ¿no?, con lucha del movimiento estudiantil y todo, como para poder apaciguar un poco de costos, por lo menos en lo que hace a vivienda. Y a este chico, por organizarse y hablar con más de uno, dos o tres, lo ponen patitas en la calle, aparentemente. Sí, sí, no es el único caso de persecución política. No es el único caso de persecución de ningún tipo en el albergue. Tiene un reglamento bastante jodido donde los estudiantes no participan en ninguna de esas instancias, nunca participan. En este chico, Alfredo Curtis, lo quisieron echar. Se logró mediante asambleas que se le extienda todavía el plazo. Hoy sesionó la Comisión de Bienestar Estudiantil, y va a sesionar de nuevo el lunes que viene y se está tratando el tema. Está haciendo como un jurado la comisión, suena medio feo, pero es un jurado y él es un juicio. Él tiene que ir y defenderse, no, y decir por qué no lo tienen que echar, por qué se tiene que quedar estudiando en La Plata. Hasta ahora sería inocente hasta que el juicio este demuestre lo contrario. Claro. O al revés, ya lo están poniendo por culpable, me parece, ¿no? Hasta sí, que el juicio sí tenga que demostrar, exacto, su inocencia. Sí, sí. Igual está imputado y hay que verse solo. Irá con alguien. Irá con alguien, está movilizado el movimiento estudiantil, la federación. Está acompañado, aparte sí, no va a ir solo a ese juicio. No, están organizados, están haciendo una asamblea en el albergue y están acompañando organizaciones de universitarias y está acompañando a la Federación Universitaria de La Plata también. Y bueno, yo creo que a partir de la lucha estudiantil se va a poder resolver este conflicto. Impresionante lo del emisario, realmente era un emisario. Era serio. Y hay que estar atento para todos los que están del otro lado, estudiando en la UNLP, que nos están mirando. Nos están vigilando. Hay alguien más allá de... Don Emisario, quedamos para el lunes, el otro, pero algún lunes vamos a... Cada 15. En otro portafolio, bueno, veremos del portafolio de quién roba esta vez. Voy a ver si hay algún cajón por ahí. Vale. Noemi, nos vemos. Levantemos.

los decimos después. Justo venía Vicky. Vicky decía, buena musiquita la de hoy. ¿Dónde está Juan Carlos? Juan Carlos F. Están pidiendo por Juan Carlos F. Está en el camarín. Sí. Che, hoy cortaron la autopista los chicos de Cambaceres, los hinchas. Los hinchas de Cambaceres, sí, porque ganaron. Ganaron. Es la 14 fecha invicta. Bien. Mira qué bien Cambaceres, bien. Loco. 14 fecha invicta. Me acordé porque acá están los chicos. Los chicos, Bob. ¿Cómo andan, chicos? Y Dylan. ¿Todo bien? No preguntábamos si se podía pasar. El lunes pasado tampoco, así que ya bueno. Son de la casa. ¿Se hicieron la copia de la llave ya o no? Y tenemos... Ya hicieron la copia, perfecto. Por las dudas, porque siempre alguna se pierde. ¿Por qué medio colgado, Nico? Y sí, un poco. La verdad que soy, olvidame la llave, olvidame el... Che, muy buena la banda del otro día, loco, que vos tenés el contacto ahí. Y bueno, sí, aprovecho el espacio que me da Faca para decir que los chicos tocan acá en el Olga el 16 de junio. Muy bien. Y bueno, y ya que está, el Facebook de Chamal. Chamal como el nombre de la banda, que ahí pone escuchar un par de temas, los que por ahí mandan mensajes. A pleno, pasado. Bien ahí. Así que bueno, todos los chicos. Bueno, antes que sigan los chicos, yo también quiero decir que vinieron unos chicos y nos pidieron que les hagamos promoción para la fiesta Garabata. El sábado 19 a las 23:30 acá en el Olga. Totalmente. Así que no pueden faltar. La gente de Garabato, ¿es esto, supongo? Sí, totalmente. Exactamente. Así que fiestón el sábado, 19 a las 23:30. Toca Vía Pandora, La Chicharata y hay chupito de tequila en la puerta. Así que atención que se viene un fiestón acá. Así que fiesta Garabata el sábado 19, para los deportistas que les gusta bastante la fiesta. Sí, genial. Tenemos que ir. Hablando de bebida, de chupito, nosotros dijimos unos limón y una coca para tomar cuba libre, porque escuchamos que... Ahí va. Traje un ron, ¿no? Traje un ron. Bueno, así que... Muy bien, lo entienden rápido ustedes. Loco. Cuba libre. Bueno, lo voy a preparar yo. Muy bien. Lo voy a preparar, un ratito vengo. Bueno, el viernes estuvimos viendo un poquito de fútbol. Estuvimos viendo Estudiantes. Estudiantes que ganó, después de mucho tiempo, Estudiantes, con un gol de Sábato. Volvió la Brujita y volvió a ganar el Pincha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Brujería? Y puede ser una brujería. ¿Qué título metí ahí, sí, ¿brujería? Sí. Cosa de brujas. Por ahí lo podrías mandar a la redacción de Ole, que por ahí... Que compran, compran, ¿no? Y, sí, no, pero no tienen tanto ingenio. Bueno, che, pero volvió Verón y ganaron, sí, ¿no? Y sí, Verón juega bien, porque Verón es un jodido. Y juega. Estudiante con técnico interino todavía, el lunes pasado habíamos dicho que Bilardo se estaba reuniendo. Pero Bilardo lo mandaron. Bueno, parece que no. No, a dirigir el tránsito en 1:57. Y no creo que esté ni para eso. Esa es la info que tenemos por ahora. Bastante viejito. Para los hinchas de Estudiantes, que estaban, la verdad que... No se sabe todavía, pero quién más o menos se comenta algo, todavía nada. Y se dice por ahí que Fossati y Batista son los posibles. Fossati y Batista. Fossati y Palermo. Qué paladar. Y Palermo. Y es que algunos medios quieren orientar para ese lado, pero también era uno de los candidatos. Se habla, la gente lo pide. Hay mucha gente que lo pide. Acá me dicen que no algunos, pero lo piden a Palermo también. Se nombró a Palermo, se nombró a Verón el mismo. Es también, de la escuela de Carlos, es de la escuela de Carlos Bianchi. Diego Caña, el Vasquito Rabarrena, rival directo de Caruso Lombardi. El trompi Caruso Lombardi, no sé, disculpe que me vaya así, pero no sé si lo vieron hoy a la tarde haciendo payasada, ¿cómo hace? Lo cascaron igual. Lo cascaron, lo cayó súper sentable. No nos vayamos. Bueno, no vamos, entonces iba a decir que le gusta mucho la cámara. No, sabemos todo, así que... Con lo que tenían ustedes, loco, porque jugó Estudiantes y Gimnasia también jugó, ¿qué? Gimnasia jugó también, perdió 2-1, ya creo que ya... Lo empezó ganando igual. Empezó ganando. Sí, se le dieron vuelta en el Bosque el sábado y la verdad no jugó en el Bosque, jugó en Mendoza. Ah, jugó en Mendoza, perdón. En el Bosque de Mendoza. Me rectificó. En el Bosque de Mendoza, porque hay muchas plantas ahí también en la cancha Independiente. Y nada, perdió, se alejó, Quilmes ganó. Está complicado. Tienen posibilidades matemáticas, pero es casi imposible, digamos. Se tienen que caer mucho los de arriba, ¿no? Sí, para que dé. Además que faltan 5 fechas, ¿no? Claro, ¿no? No. Por ahí los que lo vimos más de cerca no nos damos cuenta todavía, pero 5 fechas. Es poquito. Sí, muy poquito. No se puede errar y ya luego lamentablemente esta temporada. Pero bueno, sí, el Lobo ya se dejó. Digamos. Y después, loco, tenés noticias de la segunda división del fútbol argentino. Sí, yo no me quiero tampoco. Yo el otro día dije que a mí me gusta cómo se juega. No sé si acuerdan que yo dije, me gusta el Chori Domínguez por una punta y Trezeguet como delantero. Yo lo dije. No sé si vieron el gol que se mandó Trezeguet con el Chori Domínguez. Habría que ver la cinta, yo no me lo parece. Yo no me acuerdo que se haya dicho eso. Uy, otra se va libre, no sé. El gol lo vi igual, lindo. Pero otra vez entrando del banco, que por ahí, no sé, capaz que tiene más resto físico el Chori, que por ahí, no sé, es muy dubitativo a veces el rendimiento de cuando arranca el partido titular. Pero si entra y descontrola un poco. Sí, aparte, según lo que decían hoy, más o menos dicen que el Chori... Es como un jugador de segundo tiempo. O sea, él pidió también. No sé si lo pidió, pero es como que en el segundo tiempo él puede quiere marcar. Jugar, claro. Igual de que jugar. Por ahí más. El Chori es el jugador que generalmente los defensores más rústicos del equipo rival que busca para sacarlo un poco del partido. Y por ahí eso que entra en el segundo tiempo lo hace entrar un poco más frío de la cabeza y no se desgasta tanto. Una buena apreciación, otra. Me parece, digo. Puede ser. ¿Y River está puntero, loco, o qué? River, sí, acaba de perder Instituto. Ah, así que eso, vamos, perdió 3-2 en Corriente con Boca Unido. Uy, qué lindo. Así que bueno, los hinchas de River estamos felices. Y con Central, los dos ahí, pero bueno. Y juegan la que viene. Directo, y jugamos en dos fechas. En dos. Uy, qué partido ese. Caliente como ningún. Favor. Qué lindo. Qué partido lindo para verlo. Favor, yo va para ver el fútbol. Sí. Yo creo que sí, que qué va en Rosario encima, que también. Se va a poner mucho color. Mucho color de uno. Mucho y color. Un partido aparte, la pelota, pero prendida. Y fuego. Después de ese partido, que van a quedar tres nada más. Así que. Claro. Se define más o menos la suerte ahí de River y Central. Y bueno, yendo a la otra vereda, Boca ayer empató. Contra Vélez. Lo vi. Partido bastante malo. No me gustó, la verdad. No. Bastante no. Aburrido, sí. No. Mucho. Y Boca jugó con 10 mucho tiempo. Boca, por la pulsión de Roncaglia, ¿verdad? Roncaglia, más. A mí es mi hijo de Monzón, Roncaglia. Es igualito a Monzón para mí. Sí, ¿no? Para mí. Y a un amigo que se llama Julio, también es muy parecido. También capaz que hijo de Monzón. Julio. Y puede ser, capaz, no se sabe. Eso nunca pero se sabe. Sí, loco, empate ahí, que podría haber sido un poquito más. Bueno, no, en realidad no. Fue un partido sí, feo. Fue un partido feo. Ojo, pero bueno, y Boca también. Pulsión de Roncaglia se tuvo que tirar un poquito más atrás, no sé si el término, pero se tuvo que acomodar un poco más en defensa. Y bueno, y Vélez tampoco propuso tanto. Bueno, igualmente yo lo veo como que le fue bien a Boca, porque quedó 2 puntos nada más de Newell's, que es el puntero, con 28 puntos. Y yo creo que la sacó bastante bien, jugando con 10 jugadores. Sí. La sí. Verdad que. Vélez no arriesgó nada, lo de Vélez acá de la tristeza, claro, porque no arriesgó nada, con 11 pero, jugadores. Bueno, a priori no Vélez era uno de los que por ahí le podían hacer más fuerza a Boca, porque con el campeonato sí, que ganó pero Boca el pasado, que fue de punta a punta, que bueno, por ahí Vélez era uno de los competidores que por ahí parecía que le iban a hacer algo más de fuerza, pero bueno, no. A mí me parece que se conformaron los dos con el empate y fue listo. Un momento dijeron, listo, vamos, un empate y listo. Quedaron yo creo armado. Que sí. Alguien que vi muy cansado fue a Riquelme. Y yo lo veo muy. El jueves tiene un partido contra Fluminense Boca. Y vos decís que está para jugar. Sí, ¿cómo? ¿Cansado como está? Sí, Román la Copa. ¿Siempre? Román la Copa la juega. No hay forma de que no juegue. Otro que me dijeron que no juega va a ser Deco. Deco parece que no va a jugar. Yo con Deco jugaba la PlayStation 1. Claro. En el Barcelona. En el Barcelona estaba Deco. Y pateaba los tiros libres con Deco. Y ahora está en el Fluminense. Y es portugués, no es brasilero. Sí, es brasilero, pero nacionalizado. Ahí viene la teca. Sí, ahí está, mirá. Como no varios. No la tenía esa. Y bueno, tampoco juega Fred, que es el 9 goleador del Fluminense también. No, qué buen dato. Eso no un poco acá en la cancha de Boca. Claro. Bueno, digamos que dos de los jugadores más importantes del Fluminense no juegan. Así que, y nosotros jugamos con Román, así que estamos bien. Sí, estamos que bien, viene sobrecargado, como dice acá el amigo Dylan. Pero bueno, Riquelme tiene que jugar, me parece, en instancia. Yo también creo que siempre tiene que jugar Riquelme. Esté cansado, esté con lo que sea. Hablando tanto de fútbol argentino, podemos hablar del torneo nuevo que el la AFA, que no sé, es raro, se venía hablando de muchas posibilidades, que se podía hacer un torneo largo. Bueno, al final se van a seguir siendo 2 campeonatos, no clausura ni apertura, pero el ganador de cada uno accede a una final del año, o sea que se busca un campeón ganador año. Solamente. Un ganador. Pero no, digamos, lo que no se entiende muy bien es por qué hacer. Es lo mismo que ahora, pero el que salga primero va a tener que jugar después con el otro que sale. Salir primero, digamos. Claro. No sé, la verdad. Es un formato parecido al que hicieron en el 91, cuando salió campeón Newell's con Bielsa, el primer campeonato de Bielsa. Y bueno, y también se sacan las promociones. Se sacan las promociones. Se sacan las promociones directamente. Los 3 peores promedios descienden. Y obviamente los de la. Los tres primeros. Mejores, ah, bueno, de eso la está B mejor. Nacional ascienden. Eso está mejor. Pero los 3 últimos de qué? Porque si son 2 torneos. Los promedios. Promedio va a seguir habiendo. Ahí sí hay promedio y los 3 promedios menores de los 2 torneos. Claro, y bajan los y 3. El peor de la temporada baja directamente. Bien. Sin promedio, digamos. Así que bueno. Bueno, así, veremos qué sucede. Lo importante es que la redonda gire. Sí, sí, pero. La redonda gire. Después nos iremos enterando cuál es el negocio, ¿no? Algo que me pareció muy raro fue la clasificación a la Copa Libertadores. Van a ser 5 los clasificados a la Copa y de distintas maneras. los dos que llegan a la final, el que queda más arriba en la tabla anual, el campeón de la Copa Argentina, o sea que un equipo de la B podría jugar la Libertadores. Podemos ver a Deportivo Merlo jugando la Libertadores, tranquilamente. Gente de Merlo, choche. ¿Se dará Merlo? Defensa y Justicia. Está, y bueno, y el otro equipo que va a clasificar va a ser el mejor equipo de la Sudamericana. O sea, el que llegue más lejos. Yo me perdí un momento. Pero bueno, habrá que verlo en la práctica, porque el fútbol también hay que verlo en la práctica. Viste que hay mucha teoría. Chicos, acá les traje el ron. Perfecto. ¿Le sirve, Seba? Sí, chicos, no, les quería preguntar, ustedes siempre están informados de los deportes. ¿Qué pasó con el vóley argentino? Y bueno, el vóley, los chicos... Ese es un deporte, ¿no? Que bueno, 6 de un lado, 6 del otro, una red en el medio. Algunos lo sabrán, otros no, sí, se irán enterando. Y bueno, clasificaron a los Juegos Olímpicos, ganaron el Preolímpico, jugaron con Chile, Colombia y Venezuela. Bueno, se esperaba, digamos, la victoria. Está llegando Juan Carlos. Sí, está llegando. Está llegando Juan Carlos, me mandó un mensajito que está viniendo para acá, ¿eh? Habría que ir a chequear a ver si le abrimos un toque la puerta, ¿no? ¿Se quedan por ahí, loco? Y nosotros nos vamos a quedar por acá. Vamos a seguir. No, quedamos tomando algo. Dale, perfecto. Aguanta el ron, entonces. La sobremesa de Chaplin. Más esperados de tu programa, nuevamente aquí Juan Carlos con nosotros. Juan Carlos, buenas noches. Gracias, muchísimas gracias y buenas noches a todos los que hoy nos están escuchando aquí en esta hermosa sobremesa. A nosotros nos encanta escucharte, Juan Carlos. Tal cual, y sí, que sí, lo sí, hemos hecho tanta sobremesa, ahora que la gente lo empezó a escuchar, también dice, quiero que llegue el lunes, quiero que me tire Juan Carlos un poco de historia, un poco de data histórica, que tanta falta hace hoy en día. Hoy, por supuesto, como todos los días, les traigo otra investigación que hace referencia al 14 de mayo, un día como hoy. ¿Qué voz tiene Juan Carlos? No, impresionante. Impresionante, sí. A algunos les suena forzada, pero les voy a pasar a contar entonces. En un día como hoy, un 14 de mayo, pero hace unos 402 años y 5 horas 26 minutos atrás, en Francia, mientras transcurría una calurosa primavera en Europa toda, un fanático católico, François Rabelais, pasaría la historia a eso de las 5 de la tarde. François, hacia el año 1610, daba muerte con sus propias manitas al entonces rey de Francia y de Navarra, Enrique IV y Enrique III respectivamente, aplicando con saña dos puñaladas en la zona del plexo. Enrique venía de visitar a su ministro de finanzas que se encontraba enfermo y que con el que él tenía una gran amistad. Es entonces que el monarca se monta en su carruaje y tras atravesar una calle pequeña se topa con dos carretas que le impedirían el paso. Sí, sí, de una de ellas salió el verdugo, quien le propinó dos mortales puñaladas, como lo dijimos anteriormente. Sin embargo, muchacho, muchacha, es menester recordarle que por esos tiempos François no era un limado suelto. No, había un par más. El rey Enrique IV de Francia y III de Navarra había sufrido con anterioridad varias tentativas de asesinato en las calles de París por su inclinación religiosa. Una famosísima fue la de Jean Chetel en 1594, pero no pretendo ocuparme de ella ahora. Sí pretendo, querido oyente, subrayarle que François ya había tenido un encuentro no muy amigable con el monarca, donde de una manera que no era aceptable para las coronas del momento, le inquería agitando su dedo índice de la mano derecha al decir de «No la cague, Enrique IV, no la cague, no os debemos entrar en guerra con los católicos». Obviamente lo dijo en su lengua natal. Déjeme decirle, señora, que Enrique había nacido en Pau, una ciudad francesa al sudoeste del país, un 13 de diciembre de 1553, promediando las 9 de la mañana. Él había sido fundador de la dinastía de los Borbones en este país, y aunque le parezca, querido oyente, que todos los reyes eran odiados por su propio pueblo, y que esto era justamente por tiranos despóticos, abusivos, autoritarios y dictatoriales, en este caso, señora, le digo que se equivoca. Enrique a menudo es considerado por los franceses como el mejor monarca que ha gobernado su país. Supuestamente, él se la pasó intentando mejorar las condiciones de vida de sus súbditos y es por eso que se le atribuye la frase «Un pollo en la soya de todos los campesinos todos los domingos». Además, le fue dedicada la marcha «Viva Enrique IV», que llegó a ser el himno de facto de este reino y aún hoy es reconocida por los franceses. La escuchamos un segundito, si me ayuda mi amigo Fernando, que anda por la zona de la computadora. Aprovecho entonces para decirles que fue un hombre compasivo y amado por su pueblo, pero también fue odiado por aquellos que se oponían a la política religiosa marcada por el calvinismo. 4 años después de su asesinato, se erigía una estatua de él en el mismísimo París. Sin embargo, en 1973, durante la Revolución Francesa, la mayoría de los cuerpos de los reyes, reinas, príncipes, princesas y nobles, inhumados en la Basílica de Saint-Denis, fueron extraídos de sus ataúdes, profanados y enterrados en una fosa común fuera del edificio. No obstante, el cuerpo del queridísimo Enrique IV estaba en perfecto estado. Él había sido momificado a la italiana, un estilo basado en la preservación del cuerpo mediante el secado del mismo, eliminando por completo la humedad, evitando así que el cuerpo se corrompiera. Ellos lo dejaban sequito, sequito, usando una mezcla salina llamada natrón, una sustancia que se encuentra en las cercanías del río Nilo. No es joda esto, querido oyente. Es entonces que la momia fue colgada en una plaza y expuesta durante largos días al público, sufriendo así todo tipo de mutilaciones, y entre ellas perdió la cabeza. Aquí es, querido Radio Escucha, donde tengo que hacer un parate y reafirmar que no por muy excéntrica o maniática que le parezca esta historia, tiene apenas un detalle de realidad, fantasía o quimera. Siendo esta investigación más rigurosa jamás pronunciada sobre una sobremesa pública, les pide su humilde servidor que no ponga en tela de juicio la veracidad de mis palabras. Una vez dicho esto, me permito comentarle que en 1817 el rey Luis XVIII decidió por fin restaurar las capillas mortuorias y así devolver los restos reales a su emplazamiento original. Obviamente, el intento quedaba frustrado al encontrarse con 3 cuerpos que carecían de cabeza. Uno de ellos, como usted ahora sabe, era el de Enrique IV. No se supo del paradero de la cabeza hasta 1919, cuando Joseph-Émile Bourdot la adquirió por 3 francos en una subasta cualesquiera. Bourdot le aseguró a todo el mundo que la reliquia era realmente la cabeza momificada de Enrique IV, pero por supuesto que nadie le creyó. Ni tan siquiera el famoso Museo del Louvre, quien no dudó en rechazarla de inmediato. Bourdot murió y su hermana fue quien custodió la reliquia hasta que se la vendió por 5.000 francos a Jacques Bellinger, siendo este quien la mantuvo oculta en su casa durante muchos años. Unos periodistas intrépidos, con la colaboración de Jean-Pierre Babylon, el presidente de la Sociedad de Enrique IV, y con el humilde aporte de quien les habla, logramos localizar al ya jubilado Bellinger, quien tras varios meses de persecución incesante, confesó que tenía la reliquia y accedió a cederla para una investigación científica, a cargo principalmente de una agrupación amiga de exactas, el pelo de Einstein. Por medio de esta, se pudo comprobar casi al 100% que la cabeza era justamente de nuestro queridísimo Enrique IV. Bellinger entonces pidió públicamente que la cabeza fuera entregada a Luis Alfonso de Borbón, heredero de la dinastía y pretendiente al trono francés bajo el nombre de Luis XX. Actualmente, el cráneo se encuentra en un barco cerca de París a la espera de que una célebre ceremonia de inhumación, que tendrá lugar en Saint-Denis el año entrante, se obstine usted o no en juzgar las palabras de quien les habla. Sí, su querido amigo Juan Carlos F., de Efemérides. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Tenemos más mensajes en el Facebook y muchos son para Juan Carlos. Verá, sí, sí. Está causando sensación. Impresionante, es impresionante. Lu nos mandó saludos, Marcos también, Martina también. Emi se fue de acá y... Ya mandó. Bueno, pero acá Seba vino con alguien. Sí, acá... Bueno, ahora vamos a arrancar con la bandita de que cierra Blues Hard Boggy. Que arranque ahí los chicos. Cuando ustedes quieran, loco, ¿eh? Vamos. We'll be right back. aplauso para los chicos de Blue Harpugi. Muy bueno. Excelente, chicos. No, lo que se mueve el bajista, impresionante. Lo ves en vivo. Impresionante. Muy chaplinero terminó esa canción última ahí. Muy buena, chicos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, cuéntenos un poco ahí cómo anda, cómo viene la banda, de dónde vienen. Bueno. Somos ahora tres integrantes, está Walter Fernández en guitarra, Alexis Herrera en bajo y yo, Alejandro Paredes, en armónica y voz. Venimos del año pasado tocando, este año estamos tratando de armar nuevos temas, así que ahora estamos en ese proceso de armar nuevos temas para arrancar con un nuevo repertorio, ya supongo que a mitad de año poder salir a tocar otra vez. Contame de dónde vienen cada uno, porque yo conozco a cada uno que viene... Viene a un lugar que, no sé, lo conozco de algunos lugares ya, lo conozco. A uno de los integrantes. Compartimos una banda, es más. Una banda de cumbia por ahí unas veces. Cierto, sí. Alexi es de Aluminé, como acá Seba. Walter es de Esquel, en la provincia de Chubut. Y yo soy de General Roca, en Río Negro. Los tres de la Patagonia. Así que bueno, nos conocimos acá y bueno, y acá arrancamos con la música. Estudiamos los tres en la facultad. Y bueno, eso. Bueno, vamos con otras. ¿Tienen otros chicos ahí? Sí. Después seguimos charlando. Otra más y seguimos charlando. Cualquiera. Ese es buen tema. Sí. Buen tema. No es nuestro, por cierto. Bueno, un tema que se llama Los Míos. Vamos a hacer un estándar de jazz. Estándar de jazz. Impresionante. Lo voy a leer. Vamos. chicos, los felicito. Qué buenísimo suena esto, chicos. Y están tocando acá en La Plata, tienen fecha, más o menos han tenido, ahora están más bien en un parate. Y ahora estamos, como te decía, tratando de armar los temas nuevos. Y después, bueno, supongo a mitad de año arrancaremos a tocar otra vez. Pero estamos armando otra vez todo. Y buscando bateristas, así que viendo, si alguno sabe... Sí. Bien. Bueno, mandamos ahí a la audiencia que está del otro lado, que pueden poner en el Facebook ahí de La Sobremesa para después avisar a los chicos si hay algún baterista con ganas de hacer un poco de Blue Heart Boogie, ¿no? Que haga de todo un poco. Yo quiero saber cómo se conocieron, porque son de distintos lugares. Y bueno, ese... En la facultad estudiamos la misma... En la facultad estudiamos la misma carrera, educación musical, y nos conocimos ahí. Recursando las materias. Básicamente recursando. Desaprobando audio y eso. Y bueno, ahora estamos acá. Claro, bueno, porque... pero les está saliendo bárbaro, chicos, así que adelante. Sí, ¿podemos tocamos, escuchar otro? Eso sí. ¿Quieren largar ahí con otro más? ¿Cómo la vienen? Dale, dale, dale, vamos. ¿Cos? Vale, dale. ¿Cuál? ¿Caldoña? Bueno. Bueno, arrancamos, chicos. Va, Caldonia, ¿de quién es? Vale. Caldonia. Muddy Waters lo hizo muy famoso, pero es un tema más viejo, me parece. El blues siempre tiene cosas más viejas de claro, lo que uno cree. Es poco reconocido, pero gente que la hace. La ha hecho famosa. En este caso, Muddy Waters es como un exponente ícono del blues. Sí. Puede que sea de él, como de Willie Dixon. No sé. La verdad que les estaría mintiendo si dirigiera. Pero bueno. Vamos, ¿ah? Entonces. Thank you. my baby, she got great big feet. She lonely and lanky and have nothing to eat. She's my baby, I love her just the same. I'm crazy about this woman cause Caldonia is her name. Caldonia, Caldonia, what made your big head so hard? I love you, I love you just the same. I'm crazy about this woman cause Caldonia is your name. I'm crazy about you, baby. What about you, baby? I'm crazy about you, baby. What about you, baby? I'm crazy about you, darling. What about you, baby? I'm crazy about you, baby. What about you, baby? I'm crazy about you, baby, cause Caldonia is your name. Me quedé, la verdad que el tema estuvo muy lindo, chicos. Lo de Blue Harpy Boogie, que acá por Facebook llegan bastantes aceptaciones a la banda ahí, que está sonando muy bien. Wow. Que qué nivel tenemos nosotros para musicalizar, nos están diciendo, porque la verdad que suena muy, pero muy lindo la banda. Así que el Facebook agradecido también. Desde Roca tenemos un mensaje, bueno, dice, qué grande esta banda, la está rompiendo. Mi mamá. No, ¿por qué? Mi mamá, mi primo. Mi hermano. Anita también dice que está muy buena, Nacho también. Sí, mucha gente, que la verdad es tanta que no alcanzamos a leerlo ahora, pero mucha gente ahí copándose con cómo suena la banda. Che, y más o menos, ¿por qué tanto blues? ¿Así de dónde vienen? ¿Así los ritmos estos de chicos los han escuchado? ¿Más bien de grande, familia, amigos? Yo, bueno, arranqué con esto desde que era re chiquito, ¿viste? Escucho blues desde que tengo 15 años más o menos. Y bueno, de ahí que toco la armónica y bueno, después llegué acá, lo conocí a Walter y empezamos a tocar juntos los dos, después se sumó Alexis. Pero sí, las influencias están ahí, de escuchar primero en la radio, porque no había nada en internet ni esto todavía, no, hace 15 años no estaba. Y bueno, en la radio empecé a escuchar blues y después empecé a conseguir discos, a estudiar armónica, a estudiar música y de ahí vine. Y después le pegué a los pibes acá el blues. Yo quiero saber la influencia de Alexis, a ver de dónde, qué influencias tiene él. Yo quiero saber su influencia. Mi influencia en el blues son Willie Dixon, Moody Waters, B.B. King, parece que lo estuviera diciendo. Hermano, el rey de los hermanos. Stephen King. Eso. Lion King. Lion King. Todos los King. Sí, bueno, divertirse se divierte bien, seguro, loco. Sí. Ah, no, esto es. Sí, Seba, no te escucho, te estás riendo atrás y no. No, me hacen reír. Porque no escuchaban de King Kong, eso, pero seguimos. King. Dale, no. Tenemos más. Dale. Más saluditos igual. El Tano, mirá. El Tano dice que un cafecito se está tomando, mezclado con blues. Así que café y blues para el Tano. Vamos, chicos, ahí con uno para el Tano. Dale. Ahí va, Tano. I see you in my dreams, jazz, es esto, nos vamos un poquito de blues. Para aquí. Thank you. Buenísimo la banda, la verdad que arrancar la semana así da gusto. Empezamos a ponerle casi final a esta nueva noche, segunda noche de la sobremesa de Chaplin. Agradecidos a todos los mensajes del otro lado, a Martina, a Lu, a Anita, a la banda que vino al piso. Justamente también se lo dedicamos a Jazz, Min, la banda que tocó un par de jazz. Para Larita, por supuesto. Martín Aguirre, que no escribió, pero aceptó la solicitud, que es importante también. Pues, por algo se arranca. A Marquito, por supuesto, siempre con toda la onda. A Marti, un abrazo muy grande. Un saludo, que es la fotógrafa oficial de la sobremesa de Chaplin. Y Seba Pascual también aceptó la solicitud. Así que estamos muy bien. Chicos, no sé. Chicos, nos despedimos entonces con una de ustedes, ¿les parece? Dale, ¿cómo le han pasado aquí en la sobremesa? Oh, re bien. Sí, muy buena onda. Sí, muy divertido. Sí. Muy lindo el lugar también, yo no lo conocía, ese pedacito. El centro cultural Olga Vázquez, la verdad, sí, muy enorme, lindo, y parece enorme, que tienen muchas cosas. Tienen que venir, sumarse. Sí. Y, bueno, y hay buena gente, la verdad que está buenísimo. Un re gusto, claro, el lugar. Se ve que están laburando bien. Totalmente. Y hablando de laburar, bueno, lo dejamos a Fernando de Quilave. Nos vemos, gente, buenas noches. La tercera sobremesa. ¿Están conectados con la pizzería de abajo? Hoy cierran los lunes, son como los panaderos y los peluqueros. Blue Harp y Boga para toda la ciudad de La Plata. Fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir. Radionauta FM 106.3.